palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suelgidas, palabras paraules, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Y por fin ha llegado el momento de sepultar a este año ya viejo, moribundo, el 2005, año impar, año de desgracias personales, de pequeños triunfos, en definitiva, un año más. Da asco a veces ver cómo el almanaque se consume de una manera tan superficial, inclusive sin que podamos hacer absolutamente nada. Pero bueno, en este síndrome de las palabras, en este programa de radio, estamos relativamente contentos y felices de haber finalizado al menos un ciclo. Nos queda todo el año que viene, ¿no? El año aniversario de Radio Pica, precisamente. Pero bueno, en definitiva, hoy vamos a tratar de hacer algo distendido, mucho más light que lo que venimos haciendo continuamente. Hoy, en el síndrome de las palabras, solo habrá música y algunas falcas y algunas cositas más, pequeños textos. Pero en definitiva trataremos de repasar, no somos originales, casi nunca, pero trataremos de repasar la música que fue pasando por el síndrome de las palabras en este año 2005. Esperando el 2006, año de cambiar algo para que nada cambie. Entonces, queridos amigos y amigas, aquí comienza este programa de radio, el síndrome de las palabras, hoy meramente musical, aunque no pasatista. Esperando el 2006, el año aniversario de Radio Pica. 25 años, un cuarto de siglo, se podría escribir un tango con tanta historia. El síndrome de las palabras por Radio Pica 96.6 de la FM, www.radiopica.net.org de organización. Por cierto, prepárense para grabar, ¿eh? No vamos a pisar casi nada, casi, ¿sí? Y que la inocencia les valga. Síndrome de la inocencia. Tourette, el síndrome de las palabras. Yo no necesito su cutre empleo, jefazo. ¡He ganado el Labo Noroto! ¿Y quién necesita empleados si a mí me ha tocado más que a usted? ¡Nos ha hecho ricos la lotería! ¿Por qué no juegas también tú? Lotería del Estado, en la que todo el mundo puede ganar. Probabilidades de ganar una entre 380 millones. ¡Bah! ¡La lotería! ¡Explotadora de pobres e ignorantes! He oído que esta semana hay un bote de 130 millones de dólares. ¿130 millones de dólares? ¿Cómo? ¿Has dicho 130 millones de dólares? ¡Sí! ¡Guau! ¡Wow! Candor y el hardcore. Y el cancor. Y el hardcore. El cancore. A mí me vuelve loca. A mí me vuelve loca. El rock and roll. El rock and roll. Y el hardcore. Y el cancore. Por eso escucho. Por eso escucho. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Cuando hay sol y cuando hay

Esto es el síndrome de la inocencia. Che Guevara, viva que viva que viva, que viva Che Guevara. Ernesto Guevara mi piace perché ha sempre pagato ogni cosa da sé. Mitico Ernesto, comune mortale, che ha dato la vita per un ideale, facendo davvero quel che lui sognava, volendo sul serio quel che poi diceva. Esempio per tutti di rara coerenza, anche per chi non approva la sua militanza. Tu che sei di casa qui, dove c'è sempre musica, e la parola che tu dai è nata di domenica. Tu che sogni forte, del sogno sei bandiera. Viva, sempre viva, viva Che Guevara. Viva que, viva que, viva, viva Che Guevara. Viva que, viva que, Ernesto Guevara come Cristo Gesù, ti hanno tradito e non canti più. Sei il giovane Ernesto di buona famiglia, diventò comandante della Santa Guerriglia. Fu per cercare un futuro migliore e lui si decise contro il potere. Nessun rimpianto per la sorte che tocca, infatti mi ride col sigaro in bocca. Che sai la strada dei sette arcobaleni, e hai la pioggia dentro gli occhi e il vento sotto i piedi. Tu che sei la stella, quella rossa e nera. Viva, sempre viva, qui viva Che Guevara. C'è in ogni foto sparsa nel mondo, sembra pensoso ma anche contento. Stella sul basco, i capelli al vento, corrucciata la fronte e la barba sul mento. La faccia di uno che forse ha già vinto, come colui che va fino in fondo. Ernesto Guevara rassegnato al destino, o anche su in cielo hai fatto casino. Esiste lassù un posto per buoni, un paradiso senza padroni, o era soltanto pura utopia, ideale, chimera, ingenua follia. Ernesto Guevara mi piace perché credo abbia dato il meglio di sé. Ernesto Guevara ha detto il c'è, avrei volentieri bevuto con te. Viva que, viva que, viva, viva Che Guevara. Viva que, viva que, viva, viva Che Guevara. Viva que, viva que, viva, viva Che Guevara. Viva que, viva que, viva, viva Che Guevara. Viva que, viva que, viva, viva Che Guevara. Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo. Viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con fotos, edición 1967 después de Cristo. La verdadera cara de los ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos.

puta, tu madre es la peor puta de todas las putas. Y era, puta naciste vos. Oíme, era, peor, menos mal que se murió, hermano. Sí, porque sí, para verle el hijo de puta que tiene de hijo, se muere de nuevo. Se levanta de la tumba y se muere. Sí. Gracias al cielo que... Tíndrome las palabras. Cuentos de psiquiatra. Un tipo está con el psiquiatra y dice, lo que pasa, doctor, que yo soy homosexual. ¿Algún antecedente en la familia? Y mire, mi papá es homosexual y también tengo un hermano que es homosexual. Hay un tío mío que es homosexual, pero escúcheme, en su familia a nadie le gustan las mujeres, ¿cómo no? A mi hermano. Este es el síndrome de las palabrotas. Y acá hay un cuento de judío, que es el único de judío que voy a contar y es así. Un judío iba a un café, lo atendía un negro, y él lo llamaba negro, che negro, trae café, y así, che negro, cada vez que iba, muy mal, che negro, trae café. Un día el negro lo miró y le dijo, señor, ¿por qué no me llama un poquito más cordialmente? Usted me llama che negro, trae café, ¿a usted le gustaría que yo fuera el cliente y usted fuera el mozo y yo le dijera, che judío, trae café? Che, ¿por qué no? Sentate. Vos sos el cliente, yo soy el mozo y vos me llamás. Entonces el negro agrandado se sienta, che, judío, trae café. Se acercó el judío y dijo, acá no atendemos negro. El síndrome de las palabras. ¿Qué es lo que tenés vos? Porque hablas todo con Z. Todo con Z. ¿Tenés el síndrome de las palabras? No. Esta vida sin humor negro no se puede soportar. Y el negro... que estaba en... es decir, no en negro, el negro llegó después. Había un muchacho que estaba en el vestuario de Ferrocarril Oeste y de repente entra un negro, esto que es Juan Alvázquez, un cuerpazo bárbaro, y este lo ve al negro, se empieza a desvestir y cuando el negro se queda desnudo, este lo mira, tenía un termo impresionante. Y él le habla al negro, che, qué rápido son ustedes, las embocan todas y mira las cajas que tienen y además, ¿por qué es tan grande? Seguramente por los antepasados de ustedes, por la raza de ustedes. No, no. Lo que pasa es que nosotros garchamos distinto a como garchan ustedes. Nosotros la ponemos, esperamos un poquito y después le damos. Usted dice, no, la pone y enseguida está. Entonces el muchacho a la noche se acuesta con la mujer, se la pone, espera un poquito y la mujer dice, ¿qué hace? Garchá como los negros. Yeah.

see the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been here. Consentimiento, sino consentimiento cansado, y de los repropósitos, y de los reademanes y rediálogos idénticamente bostezables. Esto es el síndrome de la inocencia. Es el síndrome de las palabras.